Continuamos con este Enredando las Mañanas de día miércoles de la ciudad de Córdoba, este proyecto comunicacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y vamos ahora rápidamente a otro tema, Manu, porque estamos en línea con Diana, que es una vecina, voy a ver si lo digo bien, vecina de la asamblea, justamente de vecinos de Chabascate. Chabascate, ahí está. Nos comunicamos con ella, hablamos de Chabascate, le vamos a preguntar a Diana, pero es una zona geográfica de la provincia de Córdoba, donde se hace un tiempo se ha querido hacer un emprendimiento inmobiliario en una zona muy hermosa de la ciudad de Córdoba, que además es una cuenca hídrica, la zona de Candonga. El que ha estado turisteando por Córdoba capaz que lo conoce. Sí, ahí para el lado de las Sierras Chicas. Exactamente, hay una iglesia muy, muy famosa. Pero bueno, vamos, la tenemos en línea Diana, así que no la vamos a hacer esperar. Hola Diana, mucho gusto, buenos días, bienvenida al Enredando las Mañanas. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, espero haber pronunciado bien el nombre. Sí, el río Chabascate. Ahí está. Es la cuenca del río Chabascate, que está en las Sierras Chicas, en la provincia de Córdoba, las localidades de Agua de Oro, Villa Cerro Azul y El Manzano. Claro. Para los que han venido por Córdoba, seguro que se llegan por ahí, siguiendo desde el aeropuerto por Río Ceballos, es a toda la zona de Sierras Chicas. Tenemos claro. Todo el faldeo de las Sierras Chicas y ahí están las nacientes de los ríos que nosotros nos permiten tener tanta belleza. Claro, así. Y esa belleza que hace unos años se ha visto en peligro, amenazada por un emprendimiento inmobiliario delirante, diría yo, de querer hacer una especie de super country de montaña justamente en la misma cuenca esa hídrica que es tan importante para esas poblaciones que mencionabas vos, ¿no? Y que nos comunicamos porque hace unos días nos enteramos de la noticia que la justicia ratificó la suspensión de este polémico emprendimiento. Esto es así, ¿no? Sí, o sea, en este momento estamos, la verdad que festejando que la justicia ha rechazado el recurso que presentó la empresa, que es Ticupil Sociedad Anónima, o sea, una empresa privada que quería hacer un mega country, justamente en la naciente del río Chabascate, que te cuento que para nosotros es, aparte de la belleza, claro, digamos, es de donde nosotros tomamos el agua, digamos, la cooperativa de agua toma de esta fuente y es la que nos permite vivir a estas tres localidades. Claro, eso es lo fundamental, digamos. Sí, sí. Claro, pero por otro lado, digamos, acá lo fundamental, nosotros lo que queremos es proteger la cuenca, pero en realidad lo que estamos diciendo es que lo que queremos es que se cumplan las leyes, porque las leyes protegen esta cuenca. Si vos te pones tanto las leyes nacionales como provinciales, digamos, la ley de presupuestos de mínimos, generó una protección para las bases de cuencas, y a su vez en Córdoba nosotros tenemos la 9814, que es la ley de ordenamiento territorial del bosque nativo. Esta ley, en su mapeo, determinó que esta zona, justamente por ser cuenca alta y ser zona de bosque, es zona roja, o sea, zona de protección 1, por lo tanto no se puede hacer cambio de suelo ni se puede hacer desmonte. Claro. Entonces, lo que estamos diciendo, cumplan la ley, no estamos inventando nada, estamos diciendo cumplan la ley. Hicimos cumplimos con toda la vía administrativa para poder detener ese emprendimiento y no lo logramos. Entonces tuvimos que apelar a la vía judicial. Claro. Que la vía judicial fue, por un lado, un amparo para que no puedan hacer el country, y por otro lado, una denuncia penal hacia quienes firmaron la autorización de este country, porque en realidad la empresa tiene hoy firmadas todas las autorizaciones legales, o sea, administrativamente él está en condiciones de poder realizar la obra. Claro. Por suerte, bueno, a fines del año pasado se declararon imputados, digamos, que nosotros en este caso es el secretario de Ambiente, Raúl Costa, que era en ese momento el secretario de Ambiente cuando se firmó esa resolución, que es de octubre del 2010, es la resolución, y Jorge Ferrari, que era el jefe de dictámenes, y Abel Anonci, que es el jefe del área de la comisión técnica, porque se necesitaban esas tres firmas, digamos, para poder avalar la autorización. Claro. El año pasado logramos que se quedara firme la elevación a juicio, ¿sí? Que ya fue apelada, digamos, por los imputados, y en un extenso y brillante sentencia, el juez de control determinó que quedara firme la elevación a juicio. Con esto, siguiendo, digamos, nosotros somos vecinos muy insistentes, hacemos siempre nuestro caminito por los tribunales, acercamos esta resolución a la Cámara Cuarta, que era la que tenía el amparo, para decirle, bueno, o sea, con esta elevación a juicio el amparo tendría que salir, y bueno, y por suerte en el 24 de abril se declaró que se suspenden todas las obras. Bueno. Esto fue apelado por la empresa, Porticupil Sociedad Anónima, y ahora el 9 de mayo la Cámara de Apelaciones rechazó el recurso que presenta la empresa y determina que se deben suspender las obras, se deben suspender las obras en toda esa zona. Así es, o sea que ya dos veces la justicia le ha dicho que no a la empresa. Buenísimo. Y le queda algún otro recurso, tiene otra una instancia para seguir insistiendo a la empresa? Sí, o sea, le queda una apelación, pero realmente el rechazo es contundente, porque directamente qué es lo que dice el rechazo, que no acepta las razones por las cuales la empresa quiere seguir, porque se toma de que digamos, directamente pone que es la cuenca media alta del Chabascate y que ya al existir una elevación a juicio ya hay una presentenciabilidad penal, o sea, claro. no discute la culpabilidad de los funcionarios, pero si son elevados a juicio es porque hay un defecto en la resolución que autoriza, ¿sí? En claro. Administrativa. Y por otro lado, apela al principio precautorio, que es que es parar las obras para que no continúe el daño. Claro. ¿Sí? Entonces ya es como, lo que se tendría que hacer siempre, que es apelar al orden público ambiental, que dice que se debe privilegiar el bien colectivo ante el bien individual, y por otro lado que, la continuar con estas obras aumentaría el daño por el cual ya se está elevando juicio a quienes lo provocaron. Exactamente. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Parece muy de sentido común, pero bueno, lograr que la justicia lo diga en una sentencia. Sí, sí. Para festejar. No, sí, la verdad que. Esto que hace un rato con una nota que tenía que ver con la ley de semillas, hablábamos de lo mismo con la entrevistada, que cosas que son de sentido común, y pero bueno, parece que hay sectores que ese sentido común no lo tienen distorsionado, pero bueno, yo celebramos que haya algunos jueces que realmente dicten fallos a favor de los pueblos, de las personas, de los vecinos, pero lo que más celebramos es la organización vecinal y de las personas, porque como decías vos, y lo estamos viendo en Córdoba en distintos emprendimientos que se quieren llevar adelante, hay una ley que es una ley misma, que incluso es una ley que cuando se sacó, muchos sectores hasta la criticaron porque no protegía todo lo que debía proteger, pero así mismo se sacó, pero ahora esa misma ley que se sacó es la que constantemente intentan violar en esto de avanzar sobre zonas protegidas, y tienen que ser los vecinos organizados los que le tienen que ir a decir al Estado, no señores, hay una ley que impide esto, ya, así que celebramos la organización de los vecinos porque creemos que esa es la clave para haber logrado esto que han logrado ustedes ahí en la zona de Candonga. Sí, es la zona de Candonga porque está la iglesia, porque aparte es un patrimonio nacional, claro. la iglesia, y también la vasallada sobre eso. Pero lo que se destaca acá es eso, Lamentablemente hay que hacerlo, pero bueno, hay que hacerlo. Y claro, las asambleas, digamos, tenemos que hacer ese doble camino, porque esto va siempre acompañado, y ustedes habrán ido enterando cómo la asamblea va haciendo acciones públicas, acciones en la calle, acciones, bueno, articulando con otras asambleas, acompañándonos entre nosotros, intercambiando figuritas, o sea, diciendo, sí, tenés que ir por acá, tenés que ir por allá, digamos, es el trabajo en los tribunales, pero también es el trabajo en la calle y más que nada concientizando al resto de vecinos de lo importante de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Así es, sí, ahí en Sierras Chicas hay una importante organización de asambleas en distintas poblaciones a lo largo de la ruta ahí de... como decías vos, el Manzano, Agua de Oro, La Granja, Villa Nimí, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, ese está demostrado que ese es el camino, la organización de los vecinos, de las vecinas para frenar estos monstruos, esta gente que vive con billetera, pretende avasallar todo lo que puede en busca de ganancia y de negocios. Bueno, Diana, te agradecemos el contacto, nos alegramos mucho, espero que sirva para ir avanzando en vivir tranquilos, vivir tranquilas en su ambiente, sin estas amenazas de por medio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque la otra pata son ustedes, digamos, dale, los comunicadores que hacen que esto llegue a todos lados. Bueno, dale, muchas gracias. Un abrazo para vos. Y ahí pasó Diana de la Asamblea Vecinos por el Chavascate. Ahí creo que lo dije bien. Bueno, contándonos esta buena noticia. La verdad que es interesante, porque aparte, bueno, también en Unquillo también se han hecho un amparo y una denuncia penal contra el mismo secretario de Ambiente que autorizaron el proyecto del Montecito, que también es un proyecto que va a desmontar el poco monte nativo que queda dentro de la urbe de Unquillo. Y hace unos meses creo que fue que han presentado el amparo y todavía está siendo demorado, pero si ya el juez viene poniendo en firme tipo de respeto sobre la ley de monte de presupuestos mínimos nacional. Y la 9485 creo que es la provincial que determina la zona roja, y hay mucho boom inmobiliario que están haciendo desastre, porque obviamente es muchísimo dinero y mucha gente que claramente está en pos de, no el sentido común, sino de trabajar para esta gente. Sí, sí, y violando las mismas leyes que ellos hacen, ¿no? Es una locura. Así que bueno, vamos a ir a otra pausita, porque ya estamos a media hora del cierre y nos quedan un par de notas que tenemos que sacar, sí o sí. Así que ya volvemos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.